Te apuesto que te olvido, el trago nunca falla. La conecto seguido, no hay cruda pa' mañana. Pasé de dedicar mi bello ángel a cantarte con coraje, porque ahora eres la diabla. Ay, amor, fue puro cuento que tu amor era pa' siempre. Pero los lujos, la Cherokee, los roles y la Gucci rompieron algo que pensé era fuerte. Ahora estoy tomando guaro con extraño todos los viernes. De pendejo me tenías con tu velita prendida, que ni pasa en tu cabeza el que regrese. Lo acaban de escuchar, es Salek, que nos trae nuevos sonidos para este otoño. La canción sonando fuertemente aquí en la programación de Latinos FM y bien temprano en el Café Mañanero. ¡Ay, amor! Ya está en las principales redes sociales, en las principales plataformas. Rompieron algo que pensé era fuerte. Ahora estoy tomando guaro. Qué bueno comenzar el día escuchando canciones que motivan, que animan. Es lo que tenemos precisamente de cara a este fin de semana. Y para comenzar nuestro programa, la programación estelar precisamente de Latinos FM. Salek, ¡ay, amor! Es la exclamación, el grito de pasión que tenemos para este otoño. Feliz día para todos. Decirle que esta canción ya la pueden encontrar en las principales en plataformas digitales y está sonando fuertemente y se perfila justamente como la canción del otoño. Salek, un nuevo talento de la música latina, una nueva canción, ¡ay, amor! Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Escuchan el Café Mañanero a través de Latinos FM, igualmente a través de DAB Plus. ¿Cómo no? A través de streaming. Y también estamos en nuestra aplicación Latinos FM Valencia y toda la cuenca mediterránea, sonando fuertemente. Es el regalo para este fin de semana. ¡Ay, amor! Gracias por acompañarnos. Bienvenidos. Me tenías con tu velita prendida, que ni pasa en tu cabeza el que regrese. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Saludos, gracias por acompañarnos. Comenzamos el Café Mañanero. La jornada arranca con 20 grados centígrados y tendremos aún calor en este viernes, pero a medida que nos adentremos en el fin de semana, van a caer los termómetros. Se va a hacer sentir el otoño a recuperar sus valores tradicionales. Por eso, si bien es cierto, aún podemos andar con manga corta, más bien es mejor que nos vayamos preparando para la llegada de la noche. Empezará a cambiar totalmente el panorama. Pasamos ahora también a dar cuenta de los principales indicadores económicos. Atención al comportamiento de la economía. Y empezamos con la cotización del euro respecto al dólar. Atención cómo cerramos la semana. 1,11 y tendencia al alza. Y pasamos también a registrar la cotización del petróleo en el mercado internacional, $71.42. Podemos decir que se mantiene respecto a la jornada anterior, pero en todo caso, conforme comenzó la semana, baja el precio del petróleo. Y pasamos, cómo no, a los hechos noticiosos más importantes del día y también de la semana, porque como es viernes, también damos cuenta del resumen de lo más destacado en inmigración, Latinoamérica y entretenimiento. El Café Mañanero. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. La noticia más importante en materia de inmigración esta semana tiene que ver con el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que suspendió el acuerdo del gobierno de Canarias del pasado 2 de septiembre para que las organizaciones no gubernamentales no recibieran a menores migrantes no acompañados que llegaran de manera irregular a las islas sin el conocimiento previo y la autorización del Ejecutivo Regional. El acuerdo del gobierno canario indicaba a las entidades colaboradoras en que no recibieran nuevos migrantes con cargo a las comunidades autónomas, salvo la previa comunicación de conformidad o la autorización expresa de las autoridades autonómicas competentes. Todo ello continuaba el Ejecutivo Autonómico en orden a proteger el interés de los menores migrantes no acompañados que ya están siendo atendidos. Al respecto, la sala ha señalado en su auto que ello supone que desde la adopción del acuerdo impugnado, los nuevos menores migrantes que lleguen a las costas de Canarias no van a ser recepcionados de manera automática en los centros de acogida gestionados por las entidades colaboradoras contratadas por el gobierno de Canarias, sino que esta recepción queda supeditada a la previa comunicación de conformidad o a la autorización expresa de las autoridades autonómicas competentes. Ha sido sin duda alguna la noticia más importante en materia de inmigración. Continuando con otras noticias para destacar en la jornada. En Valencia, atención, la ciudad donde originamos, por cierto, este espacio es noticia, un dirigente de Vox, porque la Fiscalía Provincial de esta ciudad ha abierto diligencias de investigación preprocesales al portavoz de esta formación política en el ayuntamiento, Juanma Badenas, tras ser denunciado por el Partido Socialista por atribuir falsamente un asesinato a personas migrantes y promover con ello la hostilidad hacia el colectivo. Por cierto, el presidente de la Generalidad, Carlos Mazón, ha defendido que el gobierno valenciano desarrolla sus competencias en materia migratoria con mucha responsabilidad y con mucha humanidad y cumplirá con su obligación respecto a la acogida de menores no acompañados. Son las noticias para destacar en el contexto de la inmigración. Por supuesto que tenemos más, por eso les invitamos a que se queden con nosotros. No podemos dejar de hablar también acerca de la ley de extranjería, porque la ministra de Juventud e Infancia del gobierno de España, Cira Rego, ha afirmado que tiene la voluntad de volver a llevar de nuevo la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería para repartir la acogida de menores migrantes entre las comunidades autónomas. Vamos a intentar compartirles las declaraciones de la ministra, que, repito, quiere volver a llevar la reforma de la ley de extranjería para el reparto de menores inmigrantes. Desde luego, la ley tiene otros apartes y estamos justamente en el sector de la inmigración a la expectativa de lo que pueda ser la aprobación de este reglamento. Recordemos, a través de una iniciativa legislativa popular que fue presentada por organizaciones no gubernamentales, entre otros colectivos pro inmigrantes y no por partidos políticos. En términos de crisis, es un fenómeno estructural porque los flujos migratorios existen y van a seguir existiendo, y es dinámico porque no siempre llegan el mismo número de personas. Por tanto, con estos parámetros tenemos que ser capaces de dimensionar y configurar nuestro sistema de acogida para garantizar los derechos de esos niños y de esas niñas no acompañadas, y para hacerlo de una manera que los sistemas de acogida sean sostenibles, puedan garantizar estos derechos y no se tensionen. Esto simplemente obedece a un parámetro de, bueno, pues de planificación, y se puede hacer, se puede hacer. Nosotros planteamos desde el Ministerio la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, que permitía básicamente resolver esta dificultad que surge por el ámbito competencial, y es que las competencias para acoger a los niños y niñas en situación de desamparo la tienen las comunidades autónomas, y establecer un mecanismo coordinado entre todo el territorio para hacer una acogida pues sostenible territorialmente. No ha sido posible, como os decía, la intervención, pero esto no significa que nos paremos. Y ahora mismo estamos ya con una propuesta de acogida solidaria por todos los territorios, que tenga sobre todo en el centro pues una cuestión que es la que se tiene habitualmente para dimensionar los sistemas públicos, los sistemas de servicios públicos, es decir, la sanidad, la educación, la dependencia, que es una ratio por población. Esta sería un poco la dimensión. Hay que trabajarla y acordarla con las comunidades autónomas, con los partidos políticos, y la verdad es que mi voluntad sería intentar volver a llevar de nuevo la reforma del artículo 35 a pesar de esto, porque esto puede ser un mecanismo para resolver la situación coyuntural, pero aspiramos a dar una respuesta estructural, porque si tenemos un fenómeno estructural, vale la pena que el Estado, una sociedad como la nuestra, que es una sociedad de acogida, dimensione la acogida, por tanto, en términos estructurales y planificados. Esta semana en Día. Bueno, tenemos mucho para compartir, desde luego, en el Café Mañanero, y sobre este tema de la reforma de la Ley de Extranjería. Hay acuerdo entre el Partido Socialista y Sumar. Luego, evidentemente, esos acuerdos habrá que llevarlos al Congreso, ratificarlos y, lo más importante, contar con los apoyos necesarios. Pero de momento se está vaticitando, y atención a lo que recoge la propuesta de Sumar, que esa reforma de la Ley de Extranjería, aparte del tema de los menores no acompañados, en lo que tiene que ver con la regularización, no recoja desde el año 2021, sino desde el año 2023. Insisto, esto apenas son propuestas, pero de momento está sobre la mesa a iniciativa del partido Sumar. Se necesitan más apoyos y habrá que negociar, evidentemente, con otras formaciones políticas. Ahora bien, si el Partido Popular se suma, pues lógicamente la iniciativa legislativa popular o la reforma de la Ley de Extranjería no tendría ningún inconveniente. Se podría aprobar perfectamente, y todo parece indicar de que va a ser así, antes de que finalice 2024. Seguimos pendientes de los pasos en que se puedan dar respecto a la reforma de la Ley de Extranjería. Noticias, noticias. Más actualidad en el Café Mañanero. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tras su regreso de los Estados Unidos, donde participó en la Asamblea General de las Naciones Unidas, continúa la ronda de presidentes autonómicos y recibe en esta oportunidad a otros presidentes como María José Sáenz de Cantabria y Gonzalo Capellán de La Rioja. También al socialista Adrián Barbón de Asturias. Más actualidad en el Café Mañanero. En lo que tiene que ver con Latinoamérica, la justicia argentina le ordenó a la Real Academia Española de la Lengua suprimir uno de los significados de la palabra judío y bloqueó su sitio web. Lo decidió el juez Ariel Lijo ante un planteo de la Fundación del Congreso Judío Mundial y la DAIA por violar la ley antidiscriminación. Vamos concretamente a la polémica. El juez ordenó este jueves en que la Real Academia Española suprima inmediatamente del diccionario de la lengua española la quinta sección de la palabra judío, y abro comillas, en donde se describe a esa persona como avariciosa o usurera, por configurar un discurso de odio que incita a la discriminación por motivos religiosos, cierro comillas. Sostuvo que se trata de una ofensa contra la dignidad humana. El fallo dispuso además que el Ente Nacional de Comunicaciones disponga el inmediato bloqueo de su sitio web, hasta tanto la Real Academia Española de la Lengua cumpla con la decisión. Eso es lo que han revelado fuentes judiciales. Tenemos mucho más para compartir del otro lado del Atlántico. Estaremos repasando los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Bueno, ahí quiero ampliar un poco más el tema del juez federal argentino. Continuando con el auto, a la luz de la amplia tutela de la que goza el derecho a la libertad de religión y las consideraciones de hecho formuladas en la presente, ordené a la Real Academia Española que suprima inmediatamente, esto es, sin la previa intervención de las Academias de la Lengua Española, la quinta acepción de la palabra judío, por configurar un discurso de odio que incita a la discriminación por motivos religiosos. A sus efectos, libraré, exhorto al Reino de España, en los términos de los artículos 28 y 30 del Tratado de Extradición y Asistencia Judicial en Materia Penal, suscrito con esa nación. Eso es lo que ha dicho el juez en su resolución. Esto es muy importante. Sienta un precedente en lo que tiene que ver con el diccionario. Vamos a ver qué resuelve, o mejor dicho, la reacción por parte de la Real Academia Española de la Lengua. Estamos ante un hecho inédito. Sería bueno revisar antecedentes, pero que por lo menos este servidor recuerde, no existe. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Vamos inmediatamente también a dar cuenta de la actualidad deportiva. Aquí empieza una fecha y conecta con otra. Está pasando en la Liga Española. Adolfo Jiménez del Río nos trae el anticipo de Latino Deportes, en que estaremos desarrollando sobre la última media hora de nuestro programa. Vamos entonces con la actualidad deportiva. Adolfo Jiménez del Río. Comenzamos con la Liga Española, porque anoche vimos tremendo partidazo entre el Atlético de Madrid y el Celta de Vigo. Un partido que prácticamente tenía cara de terminar empatado 0-0, pero el Atlético de Madrid sabemos que no desaprovecha oportunidad, y en los últimos minutos, en los últimos segundos del partido, tuvo esa oportunidad y se lo llevó 0-1. Y continúa la Liga Española este fin de semana, donde tenemos el gran derbi madrileño, y en donde precisamente el Atlético de Madrid, que viene a hacer un desgaste tremendo ante el Celta de Vigo, tendrá que verse las caras nada menos que contra el Real Madrid, el vigente campeón de esta Liga Española. Y continuamos con la Europa League, porque el que hizo un gran partidazo fue el Athletic de Bilbao, que se mantuvo en el acecho contra la Roma hasta que logró el empate, un 1-1 que le sabe a gloria. Y desafortunadamente, en el Mundial de Ciclismo, que recordemos este domingo, se corre la gran prueba de ruta, y en donde estarán participando los mejores ciclistas de cada selección, veremos en acción a Tadej Pogačar, eso sí, con una baja terrible en su equipo esloveno. Se trata de Mark Mulder, pero hará todo lo posible, sabemos, de buscar el oro y lograr lo que muy pocos han logrado en un ciclo de un año. Pero también tenemos una desafortunada noticia para el ciclismo mundial, y es que una ciclista suiza está en estado crítico, porque en el día de ayer sufrió un terrible accidente en la prueba contrarreloj. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Ya tenemos los semifinalistas de Copa Libertadores de América. Será, atención, Atlético Mineiro River Plate, Atlético Mineiro de Brasil, River Plate de Argentina, Botafogo de Brasil y Peñarol de Uruguay. Se van a disputar la Copa Libertadores de América 2024. Sí, los próximos duelos de hecho serán Atlético Mineiro, River Plate y Botafogo Peñarol. Pues bien, continuamos en el Café Mañanero dando cuenta de la actualidad. Por cierto, en el apartado de entretenimiento resaltamos a Pedro Almodóvar por un gesto. Sí. El cineasta español ha agradecido al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, o como él le ha llamado, Mr. Guapo, que acuda a la gala de entrega del premio Donostia y ha asegurado que se trata de un apoyo a la cultura, al tiempo que ha bromeado con que hay muchas cosas en que pedirle y decirle a un hombre de esas características a nivel político y a nivel físico. Bueno, Pedro Almodóvar con elogios para Pedro Sánchez. Y el otro hecho es que abraza a los inmigrantes que llegan a España. Dice que son sangre nueva. Gracias, Almodóvar, especialmente por lo segundo, porque precisamente es una causa que defendemos en el Café Mañanero. Un público al que nos dirigimos es nuestra audiencia en primera instancia, la población inmigrante. Tenemos mucho para compartir. De vuelta vamos a estar compartiendo una entrevista con la embajadora de España, embajadora de Ecuador en España, que ha tenido una semana bastante frenética visitando la comunidad valenciana, suscribiendo acuerdos con la Cámara de Comercio, el puerto de Valencia, todo esto ampliando las relaciones económicas con España, evidentemente en representación de su país, Ecuador. Y luego también vamos a compartir una entrevista con el embajador de República Dominicana en España, Juan Bolívar. Ya ayer adelantábamos algo igualmente también acerca de la entrevista con la embajadora ecuatoriana, de manera que hoy les estaremos ofreciendo la segunda parte. Son motivos para quedarse con nosotros en el Café Mañanero. Gracias por seguirnos y que tengan un feliz día. El Café Mañanero con el auspicio de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entre a íqualo.com, descargue la aplicación y empieza a disfrutar de las ventajas de Íqualo. Apertura de cuenta bancaria con el pasaporte. Además, microcréditos, préstamos personales, envío de dinero. Son muchos los servicios con Íqualo. Tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. ¿No necesitas una alarma? Hasta que la necesitas. Protege tu casa con la nueva alarma de Más Móvil. La mejor seguridad con la tecnología más avanzada. Panel de control inteligente, cámara HD, desactivación automática y lo controlas todo desde tu móvil. Vete de casa tranquilo y pasa de sorpresas. La mejor protección al mejor precio. Contrátala ya. Consíguela llamando al 1409. Llega la rumba más crossover a Valencia en la nueva temporada Canela Discoteca. Dos piezas, dos ambientes diferentes. Pista 1, cumbia, bachata, merengue, salsa, punta, reggaetón y más. En cabina, DJ Adrián Cela y DJ Asdrúbal Arrieta. Pista 2, con los mejores éxitos comerciales del momento. DJ JD y DJ Wits. Si estás de cumpleaños, media botella de regalo con tu reserva anticipa. Viernes, botella 50 euros hasta la una, refrescos incluidos. Sábados, envuélvete con las fiestas temáticas de una forma diferente. Info y reservas, pista 1, 698-511010. Info y reservas, pista 2, 643-429874. Calle Doctor Montoro 6, zona de Reus, paralela a la Avenida Constitución. ¿Qué hubiera sido?

Hombre, escuchamos por aquí al maestro Oscar de León. Por cierto, ha sido noticia por estos días, porque es un artista que se ha mostrado un poco ambiguo, tibio, respecto a la situación política y social que ha estado viviendo Venezuela. Yo recuerdo perfectamente cuando vino aquí a España. Nosotros nos acercamos con el propósito de preguntarle acerca de lo que vive el país en los últimos años y que ha dado lugar a un éxodo sin precedentes en la historia, y la verdad es que se mostró un poco esquivo. Esta semana, en una entrevista que le hacían en una televisión, tengo entendido, de los Estados Unidos, le preguntaban acerca de la situación de Venezuela y él se mostraba un poco evasivo. Dice que no quiere meterse en temas políticos, pero lo de Venezuela trasciende a lo político. No es un discurso entre un partido y otro, un representante y otro. No, son las consecuencias, es la grave situación que está viviendo la población venezolana, que están viviendo los niños, los ancianos. Esto para nadie es un secreto, trasciende. Y que un artista con una enorme influencia, con una simpatía muy importante, no diga ni una sola palabra, y sobre todo cuando hemos estado viendo y citando cómo muchos artistas internacionales y también, por supuesto, nacionales, no son indiferentes al dolor del pueblo venezolano, y que Oscar de León, un símbolo de la música venezolana, se muestre ambiguo, esquivo, por temor a que de pronto alguien se vaya a resentir del otro lado, es decir, del lado del chavismo. Es de verdad triste. Podemos citar muchos calificativos, pero en la música no todo es dinero, no todos son seguidores. También hay un poco de sensibilidad. Y creo que uno de los compromisos de los artistas es justamente reflejar todo lo que le rodea. De manera que nos extraña esta actitud, esta indolencia de Oscar de León con la situación de Venezuela y con los inmigrantes venezolanos, con esos migrantes que están repartidos por el mundo. Nosotros le pedimos un mensaje para la población inmigrante, y se negó rotundamente, porque decía que no quería meterse en política. No, los inmigrantes o los migrantes venezolanos que están esparcidos por el mundo entero son víctimas de la política, no son políticos, lo debe tener en cuenta Oscar de León. Y creo que el ambiente se ha ido crispando un poco. O yo no sé si es que solamente le interesan los seguidores chavistas, ¿no? Porque ¿qué pasa con el resto? Porque debe entender Oscar de León que a la hora de cuidarse de que se disguste un seguidor chavista, ¿qué pasa con la otra parte? ¿Qué pasa con los que sufren el chavismo? Debería ser un poco más equitativo en ese sentido. Y no es meterse en política, compartir, ser solidario con los migrantes venezolanos. Ojalá y reflexione el maestro Oscar de León sobre esta postura que ha tomado respecto a la situación que vive su país y en especial la población en general. Oscar de León. Carlos, por cierto, bueno, pues ha sido noticia, creo que no tienes cámara para ti en estos momentos. Pero bueno, le ha merecido muchas críticas al maestro Oscar de León. Muy buenos días, Jorge. Sí. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero. Efectivamente, lo que más molestó de las declaraciones del el reconocido cantante, el sonero del mundo, es justamente la manera en la que decidió esquivar el tema. no fue tanto la forma en la que no decidió hablar de la situación de Venezuela, sino los pretextos o las excusas que presentó, que fueron justamente todas en torno a su situación económica. Ya que la declaración, y cito, fue: con una sola palabra que yo diga a favor de alguien, se van a ir todos para el cipote y van a dejar mis espectáculos vacíos. La tranquilidad es lo que yo quiero para todos, pero creo que tenemos las declaraciones, perdón, Carlos. Creo que tenemos aquí las declaraciones. Fue un programa de televisión. Lo que me gustaría es darle, obviamente, al respectivo crédito. Creo que lo tenemos por aquí para compartir. En la medida de lo posible, pues... Queremos estar en Venezuela con libertad, con sentirnos nuevamente con esa felicidad, con esa alegría. Pero ¿y el venezolano que está afuera, que quiere volver? Por lo menos yo, que tengo tanto tiempo que no voy para mi tierra. Vamos, pero vuelva, que va. Vuelva. Que nadie creo que te está, ¿cómo se llama?, privando de que haga eso. Maestro, lo que pasa es que no podemos obviar que hay una cantidad de gente a la que se le ha anulado el pasaporte. O sea, hay una realidad que bueno, no podemos... Pues, eso sí no vamos a hablar porque yo no soy yo no puedo resolver ese problema. Claro, tiene toda la razón, es verdad. Nosotros no podemos resolver ese problema, pero lo cierto es que hay unas cosas que están pasando en el país, hay un cambio que se está gestando, hay un presidente electo, y nosotros queremos saber qué espera usted que pase el 10 de enero, por ejemplo. No, yo no puedo decir nada de eso. No, yo siempre me he mantenido en el centro de la cosa, para un ni para otro. Estoy con mi música. Fíjate que yo voy a mis espectáculos y los lleno todos. Entonces, con una sola palabra que yo diga de a favor de alguien, se me van a ir todos para el cipote, me van a dejar mis espectáculos vacíos. Mi problemática dentro de mi ser, dentro de mi gusto, dentro de mi tranquilidad es mi Venezuela y más nada. No puedo, porque una palabra mía no va a resolver los problemas. Eso es cierto. ¿Cómo sueña usted ver a Venezuela? Pero bueno, tú estás, ¿cómo se llama? Bueno, a mí me gustaría como los 80. ¿Quieres hablar del Gem Night Center o el 14 de septiembre? Bueno, sí, no, pero... Gabrielita, también, ¿qué pasa? Es verdad. Vamos, pues. No, bueno, a mí me gustaría poder bailar en la calle en Caracas como se podía. Sí, a todos les gustaría, todos nos gustaría ver una Venezuela libre, sin tanto sufrimiento. Una Venezuela en condiciones normales, como cualquier país latinoamericano, y no como está, y la forma como esquiva, como más bien está preocupado si hay seguidores chavistas que van a ir al espectáculo y de pronto algo que opine respecto al 10 de enero. Ahora, es que tampoco le dijeron a usted respalde a Edmundo González, le preguntaron por su opinión, ¿no? Le preguntaron, consultaron su opinión y no, evade totalmente. Insisto, Carlos, y tú lo resaltabas, quizás lo que más le duele a la población venezolana es que parece que le estuviera pegado de una entrada, lo económico del espectáculo. Sinceramente es insultante. O sea, no puede ser que artistas de la talla de Rubén Blades, cantantes como puede ser el caso de Karol G o Juanes o Carlos Vives, Jared Leto, el cantante de 30 Seconds to Mars, que ya estamos hablando de artistas anglosajones. La lista es larguísima. Los cantantes de Il Bolo, que es un grupo italiano que también ha tenido muy buena recepción en Latinoamérica. Tenemos representantes de Venezuela, si bien Lasso, Danny Ocean, Franco De Vita, cantantes que se han puesto una opinión... Ricardo Montaner. Claro, una opinión ferviente acerca de lo que está pasando. Es ofensivo que el que sea un representante de la cultura venezolana en el mundo no quiera tomar un partido sencillamente por lo que estamos hablando de la condición económica, de que le molesta o le preocupa que los fanáticos que sean seguidores y adeptos al gobierno de Maduro vayan a dejar de comprar tickets para ir a verlo en vivo y dejen de consumir su música. Sencillamente es insultante. Sí, es indolente. Hombre, aquí Oscar de León está diciendo, a pesar de su silencio, que está con el régimen. Sí. Sí, eso beneficia al régimen. Y que recuerde Oscar de León que muchos de esos migrantes venezolanos que han tenido que atravesar fronteras a pie, atravesar países, recorrer el continente, también son seguidores de él y le deberían también importar lo que pase en su país. Una sola palabra de Oscar de León perfectamente puede ayudar a suavizar la situación, hacer reflexionar, hacer que el régimen se dé cuenta de lo que pasa. Si hay un rechazo unánime a tantas violaciones de derechos humanos, a tanto abuso, tal vez Venezuela recupere la normalidad, que es lo que apenas se le pide. Y como bien lo decían los presentadores, ¿cómo se llama ese programa, Carlos? Si pudiéramos darle el crédito, no sé, yo lo tenía por aquí. Esa entrevista fue en el canal EBTV, el Venezolano Televisión. Justamente es como la parte de entretenimiento del canal que está residido en Miami. Justamente los presentadores, bueno, el canal se llama el Venezolano Televisión. Pero una cosa, Oscar de León no reside en Miami, creo que sí. Sí, ¿verdad? Entonces justamente fue una entrevista. La idea de esa entrevista era promocionar un espectáculo que él tenía en ese fin de semana en la ciudad de Miami. Bien. Y con las que salió Oscar de León, totalmente insensible con los venezolanos que sueñan con un futuro mejor, con un cambio en su país, incluso con los inmigrantes. Ya les decía que cuando vino acá a España, que tuvimos la oportunidad de entrevistarlo, el tema no lo fue vetado. Nada de lo que tenga que ver con Venezuela en la parte política ni inmigración, no, eso no se toca. En el momento en que se le pregunte sobre el tema, el artista se levanta, es con amenaza incluida. Pues que sepa Oscar de León, su manager también, porque recuerdo perfectamente que el manager era el que decía estas cosas, que con esta postura están beneficiando ese régimen de Nicolás Maduro, ese régimen chavista, que tanto daño le está haciendo al país. Bien, es un comentario apenas aquí en el Café Mañanero, así como destacamos el enorme talento del maestro Oscar de León, también nos extraña esta actitud mezquina e indolente con la mayoría de su país. Hoy son más los que sueñan con un cambio en Venezuela que los que prefieren que continúe el chavismo, que son unos pocos privilegiados. Momento para dar cuenta en el Café Mañanero del calendario. El calendario en el Café Mañanero, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos Angulo. En este viernes, estamos ya terminando la semana, estamos hablando del 27 de septiembre. Hoy es el Día Mundial del Turismo. Y de igual forma recordamos que en las efemérides del día, hoy es el Día de la Conciencia Ambiental. Entre los aniversarios del día, para cerrar la semana, recordamos a la cantante Avril Lavigne, quien está celebrando ya 40 años de edad, quien fuese un ícono del punk a principios de la década del 2000. Está celebrando el día de hoy 40 años junto con la reconocida actriz Jenna Ortega, quien iniciase como una actriz infantil. Hoy día es una de las máximas estrellas de Hollywood, uno de los principales nombres y que actualmente es protagonista de una de las series más vistas de Netflix y, por supuesto, el éxito que está teniendo Tim Burton actualmente en los cines con la secuela de Beetlejuice. Jenna Ortega está de cumpleaños, ya tiene 22 años. Para los más pijos, descarga nuestra app en tu iPhone. Latinos FM. En el Café Mañanero, el tema político del día, Adolfo Jiménez del Río nos trae este segmento. En el tema político del día tenemos la petición hecha en el día de ayer por el opositor venezolano Antonio Ledezma, recordemos, exalcalde de Caracas, y quien le pidió al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero que sea intermediario para la salida de Nicolás Maduro del poder en Venezuela y la preparación de una transición pacífica. Y es que según Ledezma, él cree que los venezolanos quieren que haya un intermediario para la salida de Maduro, porque el que ganó las elecciones es el que debería estar preparándose para asumir Miraflores y para asumir la presidencia. Y según Ledezma, el presidente Zapatero, quien no ha dicho ninguna palabra sobre eso, debería ser este intermediario. Y es que Ledezma, en declaraciones a la agencia EFE y en alusión al silencio del expresidente español sobre el excandidato presidencial opositor Edmundo González, hizo esta petición. Y es que asimismo, después de que Rodríguez Zapatero admitiera esta semana que participó en la tarea de facilitación para que Edmundo González pudiera salir de Venezuela y llegar a España para pedir asilo político, Ledezma insiste en que sea intermediario Rodríguez Zapatero para que salga Maduro del poder que tiene